Cuando ya no tengo fuerzas para continuar, cuando la desesperanza invadió mi corazón, cuando se hace más fácil simplemente huir, y siento que fue inútil lo que hice hasta ayer. Decido hoy, Señor, postrarme ante tus pies, entregar mi vida entera, entregar mi corazón tal como está. Palabra de bondad, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres digno de adoración. De adoración.